como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, wow, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, wow, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. La rosa de los vientos. Espejos fragmentados de América, de la América fragmentada por las políticas desintegradoras, la rosa de los vientos, multiplicando las direcciones posibles de las marchas, imaginando una diversidad de nortes para un norte que pretende un pensamiento único para todos los sures, estes y oestes, imaginando una diversidad de sures que no desean integrarse con ese norte único y mucho menos subordinarse. Imaginando un norte sin bulles y muchos sures sin norte impuesto, buscando sus propios caminos en todas las direcciones de la rosa de los vientos. En la rosa de los vientos, el norte desordena. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena. Leen las niñas al poeta salvadoreño Roque Dalton y creen comprender estas palabras hechas en otros tiempos, distantes, pero cercanos, que prepararon estos tiempos. El presidente de mi país se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sánchez Hernández. Pero el general Somoza, presidente de Nicaragua, también es presidente de mi país. Y el general Stroessner, presidente del Paraguay, es también un poquito presidente de mi país. Aunque menos que el presidente de Honduras, o sea, el general López Arellano. Y más que el presidente de Haití, Monsieur Duvalier. Y el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país, ese que, como dije, hoy por hoy se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa. ¿Quién se beneficia del llamado libre comercio? ¿Cuán libre es el libre comercio? ¿Quién imaginó esta integración que humilla y domina, exige domesticación y subordinación? ¿Quién acepta y quién rechaza los mandatos imperiales? Personas muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran, los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Bueno. Hola. Hola. ¿Son ustedes? ¿Hola? Hola. Tratan de comunicarse las niñas que se enteran que Bill Clinton, siendo presidente de Estados Unidos, declaró: tenemos el 4% de la población mundial y controlamos el 22% de las riquezas del mundo. Si queremos mantener esta tajada de riqueza, necesitamos vender el restante 96%. Supongo que han seguido discutiendo que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga. Que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma. Y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero. O me entero que las dieron, pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga. En inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, también tengo algunas primas. Ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta o a la larga se las vayan a cortar a su mamá. Se enteran las niñas que el ALCA involucrará a 34 países de las Américas, con excepción de Cuba, lo que significa un mercado de 800 millones de consumidores en potencia. Iniciado por Bush, padre, continuado por Clinton, intentado ser puesto en práctica por Bush, hijo, el ALCA ha sido y es política de los sucesivos gobiernos norteamericanos, republicanos y demócratas, como parte de la política de domesticación del continente americano para afirmar su rol de patio trasero de la política imperial. No es al presidente de un movimiento revolucionario, es al presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, a quien escuchan las niñas con asombro. Él afirma que el 80% de la población del planeta vive con el 20% del ingreso. De los 6.000 millones de habitantes del mundo, 4.800 millones acceden a solo el 20% del Producto Bruto Interno del mundo. La mitad de la población mundial, 3.000 millones, viven con menos de $2 al día. Y de estos, 1.200 millones de personas viven con menos de $1 al día. El presidente del Banco Mundial encuentra en estas cifras explicaciones para los crecientes desórdenes globales. Y las niñas encuentran en los desórdenes del mundo la esperanza de soñar un tiempo sin bancos mundiales. Maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca. No es un líder piquetero, ni siquiera es un economista de izquierda. Es un economista norteamericano, Joseph Stiglitz, quien acaba de recibir el premio Nobel de Economía, ex jefe de economistas del Banco Mundial, quien sostiene que el área de libre comercio de las Américas, ALCA, que negocian 34 países del continente, no beneficiará a los países latinoamericanos y del Caribe y, en cambio, prolongará una relación injusta. Cuando una nación está caída y en desgracia, asegura Stiglitz, el Fondo Monetario Internacional se aprovecha y le exprime hasta la última gota de sangre. Incrementa el calor hasta que, finalmente, la olla entera explota, como cuando el Fondo Monetario Internacional eliminó los subsidios a la comida y combustibles para los pobres de Indonesia en 1998. Indonesia estalló en disturbios, pero hay otros ejemplos. Los disturbios bolivianos por los precios del agua, los disturbios en Ecuador por los incrementos en los precios del gas natural, impuestos por el Banco Mundial. Da la impresión de que el disturbio forma parte del plan, y así es. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba. El plan de asistencia del Banco Mundial, explica Stiglitz con conocimiento de causa, simplemente recomienda que se enfrenten las protestas civiles y el sufrimiento con firmeza política y precios aún más altos. Hay muchos perdedores en este sistema, pero claramente un solo ganador: los bancos occidentales y el Tesoro de los Estados Unidos, quienes ganan plata de este nuevo remolino de capital internacional. En teoría, el fondo apoya a las instituciones democráticas en las naciones que atiende, en la práctica, socava el proceso democrático mediante la imposición de políticas. Deforestando de una forma bestial, sin respeto a la vida tribal. Amazonas es su granja industrial de gran sufrimiento animal. Maquisa, Editus, Serrat, La Felipe, Tom White, Caramelo Santo y Escape, multiplicando no en La Rosa de los Vientos. Este negocio tan destino y ladrón de una forma puede tener.